play a sick guitar. Don't you remember you told me you love me, baby? You said you'd be coming back this way again. El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Sencillamente extraordinaria esa versión del clásico de Carpenters, Superstar, con Diana Krall. Con ese dúo que se formó en el año 69 por dos hermanos, de New Haven, Connecticut, Richard y Karen Carpenter. Esta es otra historia. The Gator Dance, Roll Tate. Vuelve al país de los sueños.